señor presidente, gente del Uruguay. Estamos sorprendidos, asombrados, impactados, pero sobre todo agradecidos, muy agradecidos. Estos muchachos merecían un reconocimiento, pero esto ha superado todo lo imaginable. No hay palabras para describir lo que hemos presenciado hoy. Y además, está muy bien festejar partidos ganados, festejar triunfos. Pero quizás lo que demuestran ustedes, y yo me quiero hacer eco con el mensaje que habría que dejar, no nos quedemos solo con los resultados para valorar lo que se hace. El éxito no son solo los resultados, sino las dificultades que se pasan para obtenerlos y la lucha permanente. Y el espíritu de plantearse desafíos y también la valentía para superarlos. El camino es la recompensa. Gracias, gracias, muchas gracias. ¡Uruguay nomás!